me llena de orgullo y satisfacción deciros que en estas fechas tan entrañables me cago en la puta Navidad. Venga, Iñaki, a cantar. Me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad. Me cago, me cago, me cago, me cago en la mula, el pesebre y el buey, en el rancio mensaje del rey, en la banca Rajoy, los recortes, las uvas, el pavo, la mula del norte, en los cuernos del reno más viejo de Papá Noel, en el varas el tamborilero tocando el cimbel. Me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad. Me cago, me cago, me cago, me cago en el árbol y el espumillón, en los crismas y allí en el buzón, en los padres que en el Cortilandia se ponen palote mirando las enalgas de alguna maciza, con el niño encima y la esposa detrás, en los ángeles, en los pastores, en los mantecados, en los alfajores, en todos los WhatsApp con gilipolleces que recibirás. Me cago en la puta Navidad, me cago. Pues estamos ya pasando las fiestas, porque no tuvimos programa después de Navidad, pero volvemos aquí ya después de Año Nuevo. Muy feliz año, Tors. Feliz año, Tors. Jorge, feliz año, que tienes ahí una cara mustio. Feliz año. Se te ha muerto alguien, el que corría San Silvestre o algo, lo conocías, ¿qué pasó? Estás con cash en vez de cerveza, cuéntanos, que el discurso del rey te afectó especialmente. Sí, muchísimo. Sí, yo no lo vi, ¿qué dijo? No sé, yo tampoco. Pues dijo algo así como, me llena de orgullo y satisfacción. ¿Me voy a decir la frase de siempre? Por supuesto, en estos momentos difíciles para la sociedad española, en estos momentos duros, pues es momento de estar unidos. La ley es igual para todos. Mi sobrino Urdangarín. Y mi hija, la no imputada. Se sabe después de Reyes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, se sabe qué va a pasar desde antes. O eso muere el juez, una de las dos cosas. Tuvo un accidente. Bueno, pues ya llevamos dos etapas pasadas, ya llevamos la noche buena y la noche vieja, y ya solo nos quedan Reyes para pasar todas estas fiestas. La semana pasada no pudimos hacer programa por causas físicas, porque me volvieron a operar de fimosis. Tengo que conocer, no sabía qué ibas a decir. Me había vuelto a crecer. Es lo que tiene así un constante desarrollo del pene. Tanto movimiento de la piel al final. Sí. Y ahora he decidido venir aquí a la radio porque es donde menos peligro corro de que me empalme. Así que los puntos están perfectamente seguros. Bueno, Jorge, ¿qué? ¿Estás animado entonces? Sí. Estoy esperando por los reyes. Por la reina está esperando. La reina está esperando. Pues bueno, vamos a empezar entonces con nuestro primer bloque del programa, que es el bloque musical. Bloque musical que está últimamente muy parado, porque aquí ahora fin de año prácticamente no hay noticias, nadie saca de nuevo, está todo el mundo en fiestas. Y tenemos más que nada dos noticias. Una, que han publicado Sober un adelanto de su disco. Anda, un adelanto que, sí. Ya no llevan perilla, ¿no? ¿O? Pues no lo sé, en el disco se ponía solo la foto. Ya no esa perilla de burrillos, de chivos. Un disco, la canción se llama Insecto y suena así. ¿Quién era eso? Sober. A mí esto me mola. Eso te gustaba a ti, chavalete, ¿no? Sí, sí, a mí me gustaba la de arrepentido. Yo pensé que era más de Bisbal, con los ricillos, lo digo. Sí, los rizos de mis huevos. Pues bueno, dejamos a Sober así de fondo. Esta era una de las noticias. Y la otra es que Barricada va a editar doble CD y doble DVD del concierto que dieron para su despedida. del que os informamos hace unos programas. Todavía no se sabe la fecha de lanzamiento, pero el anuncio está ahí. Y como no había más noticias musicales, pues me he decidido a buscar ahí por la web. Murió este, ¿cómo se llama? El de los 80, este, ¿cómo se llama? De los... ¿Qué grupo el era? De Siniestro, joder. El de Siniestro. Eso, el fondo Siniestro. Sí, el fondo Siniestro. Sí, lo vi el otro día y, joder, ese tío molado, tenía canciones muy guapas. Ya te pondré para el próximo programa una de Siniestro. Estaba buscando ahora porque no me acordaba del nombre del tío, joder. Morilla. Germán Copini. Copini, sí, sí. Copini. Germán Copini. Era muy bueno. Descanse en paz. Descanse en paz. Pues eso, me he puesto. Había una noticia que decía que. Que Iron Maiden buscaba en las redes de piratería donde era donde más se bajaban sus discos para después organizar los conciertos por allí. Fue una noticia que resultó ser falsa, pero la publicó The Guardian y tiraron todos detrás como solemos hacer nosotros. Sí, exactamente. Tú las coges directamente del jueves, una fuente fiable. O el mundo today. Son las noticias más noticiosas. Pero bueno, a raíz de esa noticia me puse a buscar bandas que empiezan, que sí que directamente aprovechan internet y la piratería para darse a conocer. Y he encontrado, por ejemplo, tres que sacaron disco en el último mes, que directamente lo vuelcan a la web para que la gente se lo descargue gratuitamente. Muy bien. Así que os las pongo aquí para que hagáis vuestras valoraciones. Vamos a ver, vamos habituales a ver. Y les arruinéis la carrera. Estos son Eterno Trastorno. Hostia. Con ese nombre. Me la cago cuando cante. Venga, canta ya. Es muy larga la canción. Venga, vamos. No entiendo nada. Es que es vasco el chaval. Una hostia por la Inquisición. Sí. Y tócame la polla. Se pegadiza. Sí, está bien. Está pegadiza para llevar a Eurovisión, ¿no? Sí. Si fueron los cualquiera noruegos con Lordi, vamos nosotros aquí con... No son malos, suenan bien. Pues lo tenéis para bajar gratuitamente por internet. Bien. Otros que subieron el disco para bajarlos por ahí, bueno, estos son Eterno Trastorno, son de Villalba, y el disco es Nada que Perder. Esta canción se titulaba Sería la Hostia. Bien. Otros que vamos a poner ahora mismo son Barrizal, estos son de Albacete, el disco que acaban de sacar es Tiempos de Hambre y su canción es Resurgir. A ver, vamos a ver. Estos empiezan con batería en vez de con guitarra. Ahí, caña. ¿Guitarrilla? Esa guitarra me recuerda a Manolo Cabezabolo. Pues estos son Barrizal y su Resurgir. Suenan bastante bien, ¿eh? Sí, suenan guay, sí. Debe ser el único momento en todo el programa que escuchéis las canciones, porque en el momento que pongo música os dejáis a beber y a buscar fotos porno en el móvil. A empalmarnos. A tocarnos aquí un poco. Y os he dejado en tercer lugar a otro grupo que se llama VIL. No sé exactamente qué significa. Es como VIH, pero con en español. Su canción se llama My Forgiveness. Y estos no han publicado directamente el disco en internet para que se lo baje la gente y ganar dinero con, pues con los conciertos, sino que han utilizado la técnica del crowdfunding. Oh, crowdfunding. ¿Qué significa web? Funding es fondo. ¿Y crow? Crow era un dios. El dios del fondo, sí señor. Pues la técnica esta es básicamente buscar fondos de la gente. Mira, por ahí no ibas mal. Sí, sí. Buscas fondos de la gente, te buscas como patrocinadores. Es hacerte como las acciones de una empresa, solo que tú eres la empresa. O sea, la gente coge participaciones y te financia el disco, después lleva beneficios de lo que saque el disco, o lleva discos de regalo, cosas así. Como Caja Madrid, más o menos, ¿no? Un estilo, pero... pero ganando pasta. Bueno, ganando pasta pero legal. Pero legal, sí. Estos son quizá un poco más cañeros, y si no entendíais nada con Eterno Trastorno... Preparar, buscaros al traductor de Mandela para saber qué dicen estos. A ver, ¿qué me cuentan? Tía, esto es hardcore. Joder. Esto hay que escucharlo al revés para entenderlo. Y se convoca a Satanás. Ya estoy viendo a Satán. Me posee la ira. Os dan ganas de matar un cordero y después comerlo. Sí. Conociendo. Y follármelo después. ¿Qué hacen? Estar con el crucifijo. ¡Para! A meterme un crucifijo por el culo. Pues estos son V y L, o Bill, no sé, igual es Bill, no sé, se lea todo así, pero va con... Claro. Sabe Dios. Son muy viles. Si queréis... participar en su proyecto, creo que aceptan dinero sin ningún problema. Y terminan un frasco de sangre de virgen. Creo que es virgen también el cantante. Con la voz. Seguro. De nada. Es un castrati. Pues bueno, estos eran los tres grupos que os trajimos por hoy para grupos que no tenemos que pagar a las GAE y para darles así un poco de voz en las ondas. Muy bien, muy bien. Y ahora os dejamos ya con una canción completa de un grupo mucho más conocido que lleva ya pues sus 20 años tocando. Un grupo que nos gusta a Jorge y a mí, que se llama Lujuria. Lujuria. Y la canción Joda a quien joda. Tú, tú, tú. Joda quien joda, de Lujuria. Y ahora vamos con nuestro héroe de la clase obrera, que nos trae la actualidad política de todos estos días, de la Navidad. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Es tu momento. Espera, déjame acercarme al micrófono. Porro, pom, pom. Pom, pom, pom. Estamos al... Hoy no, el día 1. Se supone que ya empezaba la recuperación española, ¿no? Para llegar al mes de... a mediados de año. Se supone que ya se acabará la crisis. La gente podrá coger chorizos de los árboles y comer a perros con longanizas. Se acaba antes de mayo porque hay elecciones en abril. Ah, bueno, mira. Pero ellos dijeron en junio o julio. Ah, en abril. En abril están las europeas, me parece que son. En marzo o abril. Que no hay fecha todavía definitiva, pero en teoría... No, está... Buenísimo. ¿Qué pasó? Nada, sigue. Me he quedado con una tecla en la mano, pero... Eso por empalmarlo. ¿Qué es eso de los perros y las longanizas? Que no... que como cuando iban los españoles a Alemania, que ataban los perros con longanizas en vez de con cuerdas. Pues lo mismo aquí ya. Hoy estuve el fin de semana con Luis Ángel, que es uno de los muchos inmigrantes que se ha ido a Alemania a trabajar. Y me contaba cosas súper curiosas de los alemanes. De los teutones. De cómo funcionan, sí. Por ejemplo, el topógrafo, ¿no? Cualquier cosa que pongas, si tienes que poner, por ejemplo, un tendal en tu casa, necesitas un topógrafo, no puedes ponerlo tú aquí al barullo como puedes. Si ibas, por ejemplo, tenías que hacer una medición y ponías el aparato en una acera, al lado de una carretera comarcal donde no pasaba ni un coche. Estuvieron ahí media hora y no había pasado ni un coche. Estaba de mano con otro español que trabajaba por ahí y decía, ¿ves aquellos dos escolares que vienen al fondo? Sí. Ya verás cómo no pasan a la carretera. Y hicieron, o sea, mil formas de esquivar el aparato que tenían puestos para esquivarlo sin pisar la carretera. Y decían, pero joder, pero si no pasa ningún coche. Y dice, no, eso es un problema. Si hubieses puesto señalizaciones, o sea, pivotes en la carretera, para pasar ellos hubiesen pasado por ahí sin problema, pero si no lo esquivan, son cuadriculados. Sí, es el rollo, que es muy bueno para ciertas cosas, muy malo para otras. O sea, el empuje que para eso, la iniciativa que tiene un español es cojonuda. Lo que pasa es que si... lo contrario pasa aquí, si todos jugamos al póker y yo hago trampas, me lo llevo todo. Si todos hacemos trampas, se jodió la partida de póker. Ese es el problema de... Hay que ir a jugar al póker a Alemania. Más o menos. Lo que me mola de los alemanes es que luego pasan la frontera aquí en España y se les olvida todas las reglas esas, ¿no? Hombre, aquí vienes de vacaciones, ¿no? Coño, pero joder, si eres alemán aquí y en Moscú. Bueno, Moscú no, porque ya no eran alemanes, ya renegaban de ello. Es distinto una persona en el trabajo que borracho a las 3 de la mañana. También. Y borracho en el trabajo todavía es más distinto. Sí, yo también hablé con Luis Ángel el otro día en el fútbol y decía que para decisiones así de gobiernos importantes que los partidos se ponían en... O sea, que no las tomaba las decisiones unilateralmente un partido, sino que acordaba un poco las cosas con la oposición y que tampoco eran como aquí, que decían, venga, hacemos esto pero nos salen los cojones. No, porque tenemos una apisonadora. Es lo lógico, aparte... A ver, hay determinadas cuestiones, por ejemplo, la ley del aborto de ahora, cuando llegue otro gobierno, pues la volverá a cambiar y entonces va... Vas a poder abortar o no en función del gobierno que esté en el poder, vale, más hacer una ley de consenso, pero ya al margen del aborto llevamos pues 36 años de democracia donde no se pusieron de acuerdo para una ley de educación. Ya. Sí, cada vez que cambian de gobierno se cambia la ley de educación y eso es una vergüenza, joder, no hay un puto plan ajena. Es una mierda. Luego, la noticia que mandó Juaner, esa de los europarlamentarios. Bueno, eso es que es lamentable ya. Esa noticia, yo ya la conocía cuando nos la pasó un amigo por WhatsApp, pero esa noticia es de abril, me parece que del año pasado, ¿no? Sí, es de abril. Pero que deja entredicho a la clase política ya, pero de todas. A ver, la noticia... Todas, sí. Sí, que nuestros radioyentes igual no saben de qué va. Bueno, vale. Joder, sí, pero... y los que leyeron... Pero los niños que nos oyen... Es una noticia que dice que se votó en el Parlamento Europeo cambiar los vuelos en primera clase por clase turista. Votó, bueno, se cuentan con los dedos. Solo eran cuatro votantes de. Solo eran cuatro. A favor, dos estuvieron y luego, bueno, debían ser como 30 que 30 estaban a favor. No, era, son unos 30, digo yo. Pues no aparece en la noticia lo que votó Izquierda Unida. Eran solo PP, PSOE y. No, y UPyD, ¿no? CiU también salió. Sí, CiU. Independentistas, PP y PSOE, no salía lo Iniciativa que. Iniciativa y Esquerra. No me acuerdo que había votado Izquierda Unida, pero porque ya era de abril y no busqué más. Pero yo los que estuve mirando, no, Izquierda Unida no salía, no. No estaban ese día. Ese día no. Ya estuvieron. Pero bueno, es una pasada, tío, el rollo de. Sí, tío, es una pasada. ¿Alguna noticia más? Ninguna más. No tienes nada más, pero si tienes ahí un foliazo ahí todo escrito de la hostia. No, hombre, esto, y lo de la noticia del. ¿Ya? De los eurodiputados. Ahí veo que pusiste el billete con V y luego pusiste una B encima, ¿eh? No, al revés, puse una B y luego quería ponerlo con V. Bueno, pues ya está aquí. ¿Alguna noticia más? ¿Y tal? No sé, yo de política no suelo. Bueno, sí, lo suelo mirar, pero ahora mismo no. Es la misma mierda que el año pasado, más o menos. Pues sí, ¿no? Plan hace lo mismo, así que tampoco. Salió el otro día una noticia que decía que el fiscal que de momento recomienda la no entrada de Jaume Matas en prisión a espera de que el gobierno le conceda el indulto. ¿Jaume Matas? El de. Ah, Jaume Matas, joder. Ah, perdón por mi pronunciación de mallorquín. Jaume Matas, yo me matas. Ya estaba corriendo, cagao. ¿Ese quién es? ¿A quién ha matado? Pues aquí es peor la fiscalía que el abogado defensor en este país, tío. No, será mejor para los. Bueno, para ellos sí. Para algunos sí. Para ellos sí. Esto es un desastre, por eso te digo que esto. Pues bueno, yo que veía a Jorge así apático, digo yo, me va a traer dos líneas y nos vamos a quedar aquí sin sección política. Como yo tampoco tenía ganas de buscar nada, lo que he decidido es traer una canción larga y así te da tiempo ir a cagar ni tal, que me parece que me estás haciendo señas. Así que vamos a dejaros con el Unforgiven de Metallica, que dura 7 minutitos. ¡Joder! ¡Hala, nenes! Thank you. Bueno, escuchábamos a Metallica, el Unforgiven. Fue poner música y empezar a hablar de política, lo que no te que decir. Se ha pasado aquí 7 minutos hablando de Zapatero, Guayón y Rubalcaba. Sí, sí. La verdad que y sí. No por ese orden. Con vergüenza a todo este país de Alcarete. Bueno, ¿qué hacen las empresas de eléctricas? No hay futuro, no hay futuro. Ay, Jorge, de puta voy a tener que meterme. Oye, con este cuerpo no me ganaré el jornal, por lo menos, hombre. Poniendo el culo siempre se gana dinero. Sí, eso te lo decía yo, más poniendo el culo que quedando. ¿Te cuadró algún curso de estos del paro o alguna cosa de estos que...? No tengo información. Pero bueno, estoy haciendo exámenes como cuando era guaje. Bueno. Bueno, más todavía, porque antes no los hacía. Y ahora sí. Antes se probía. Te ponía la seño progresa adecuadamente. Y ahora ni me llaman para decirme si progreso o no. Si un tren sale de Madrid con una velocidad, que a mí me salía que era un cohete espacial, ¿no? Descarrila en Santiago, ¿eh? Tú ponle por ahí que descarrila en Galicia el tren. No, porque luego meten a cárcel. Y que explota en el País Vasco. Bueno, vamos con nuestra sección de cine. Vamos en primer lugar con los estrenos de la semana que viene. Se estrena a partir del día 17 de enero, para que vayáis sabiendo lo que se os viene encima. A ver. Patum. Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es? Una engañifa, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía. ¿Aquello era legal? Claro que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. No trabajamos para ti, tío. Llevas mi dinero hasta en las tetas, así que trabajas para mí. ¿Qué pasa, papi? ¡Santo Dios! FBI. ¿Les apetece tomar un trago? No, el FBI nos prohíbe beber. ¿Oh? ¿Cuál es la mecánica? Hay un gran símbolo del dinero. Los lanzamos a la diana y se clavan. Es la ventaja que tienen. Por su físico se pueden lanzar como dardos. Alto. La seguridad ante todo. Seguridad ante todo. No quiero crearme mala fama. Venga, hasta aquí. Te he bajado el micro porque sonaba muy bajo el tráiler aquí en directo. Ya. Tengo que subirlo amplificándolo en edición. Y digo, como, cuando dijeron teta, ya saltaste al micro como si fueses ahí una hiena. Estaba tocando. Y yo cuando dijo que... ¿Qué cojones es eso? A ver. Que las tetas eran suyas y eso me pareció al narco, el fiel al narco a Umblesa cuando le decía que... Estás un poco enfermo, Jorge. Sí que te está trastornando la crisis. Mi padre hizo todo por ti. Pues esta película se llama El lobo de Wall Street. Es la última de Coppola. Ah, de Coppola, de Scorsese. Caprio, joder, ¿no? Que de Coppola ni que mi madre. No sabe Caprio, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Últimamente Scorsese solo trabaja con DiCaprio de protagonista. Y eso, trabaja DiCaprio, trabaja... eso, pareja. Matthew McConaughey. No, no creo. Trabaja Jonah Hill, que es el gordo este de Super Salidos y de... No, sí, ya sé quién es. Gilipollas, sí. Sí. Trabaja mucho últimamente. Yo lo veo en todas las putas películas. Es que es muy bueno. Sí, sí. La vi el otro día en una que me... Se come el catering. La de This is the End, la de... Ah, esa la vi. Juerga hasta el fin. Sí, sí, sí. Está entretenida. Hay cachos que es un poco larga, pero bueno, tiene sus puntazos. Sí, sí, es divertida esa. Está entretenida. ¿Qué, la que echaron el otro día a la 1:00 a.m? No... A la 1:00 a.m. No sé. Es de 2013, o sea que no. Playboy. Juerga hasta el fin a la 1:00 a.m. Me no, suena, no, me no, suena no, otro no. tipo de película. No, hombre, era un cantante que estaba acabado, joder. Y él le ponía un manager de estos que es gordo. Ah, es, pues es el mismo actor. Es ese, ¿no? El actor es el mismo, sí. Es como yo tenía, sabía. No me acuerdo cómo se llama la película que dices tú, pero... Es... No sé, sí, pero sabes cuál es, ¿no? Sí, que era sí, el cantante sí. inglés y... Sí, sí, con unos pelos así, barbota, sí, sí. Y tenía el padre también. Que... Sí, sí, sí. Ya te lo buscaré, ya te diré el título después. Pues bueno, esta se estrena el 17 de enero. Se estrena también esa fecha. Mandela... Invictus. Es, Invictus 2. Del hombre a la leyenda, se subtitula, no sé si... Aguanta el subtítulo en español porque con las traducciones que hacen aquí, sabe Dios, ¿cómo se titulará la película? Qué oportunistas son, ¿eh? No, ya la tenían hecha. Ya calcularon más o menos diciendo cómo va de achacoso, pues... Creo que hicieron algo ahí para... En el Retillo Valiente será aquí en España, ¿no? Te estás mistalizando. Hace de Mandela... Morgan Freeman. El que hacía de Stringleberg en The Wire. Hablando de Mandela, murió el tío Phil. Era que es muy buen actor, el Mandela. Como dirías tú, descanse en paz. Pez. Descanse en pez, sí. Murió relativamente joven, ¿no? Sería por 65 gordo. 65 años, sí. Sí, tenía pinta de tener... cosas ahí. Lo anunció en la web, o sea, la noticia saltó a la luz, salió a la luz porque lo anunció en su Twitter Carton. Ajá. En serio, el actor. Sí, sí, sí. O sea, que debían tener todavía... Trato. Creo que tenían muy buen rollo todos los de la serie, excepto la que abandonó la serie, la que hacía de madre de él, que después cambiaron de actriz. Ah, es verdad. Esa creo que se llevaba hostias con todos. Sí, sí, es verdad. Pero entre los demás tenían muy buen rollete. Es que la negrecía esa seguro que era del gueto. No se llevaba bien con los de Beverly Hills. Era del Bronx. Te hace efecto el cash. Cuando decía hermanitos. Bueno, eso respecto a los trailers, respecto a las noticias. Pues hoy traemos todas las noticias relativas, excepto una, que dice que han entrevistado a Robert Kirkman, que es el que hace el dibujante, el que hace los cómics de Walking Dead. Y ha dicho que el origen de... Ha dejado intuir, no ha dicho explícitamente, pero ha dejado... Entrever, sí, pequeñas pistas diciendo que el origen de la infección puede ser extraterrestre. Me cago en Dios, no jodas. Forma cojonuda, no jodas. De cagarla. Puta madre, como perdidos ya. Igual cagar la serie. Ya van a joderlo todo. Pero... Y tú, que bueno, la serie está tirando un poco por caminos distintos a cómo va el cómic, ¿eh? Ah, pero lo de los cómics está acabado ya o todavía siguen sacando. No, creo que siguen sacando, que yo sepa siguen sacando. Vale, vale. Pero bueno, ya sé... Yo desde que murió la rubia jodí la película, tío. Dejé de verlo. La rubia, pues si tampoco estaba muy cachonda, ¿eh? Pues, pero yo sí me ponía cachondo con ella. ¿Qué era... ¿Qué tiene que ver eso? Era de la edad ya pa' hueve. Era de su palo. Joder. Pues palo, eso, los cómics, por ejemplo, en la serie, en la primera temporada, ya te explicaba más o menos que no iba a haber solución científica porque... El último laboratorio donde se investigaba lo volaron por los aires. Bueno, iba un poco por ese tema. En los cómics nunca daban explicación, ni causa, ni nada. Y después en los cómics, por ejemplo, ya llevaría muerto el hijo desde hace tiempo. Se lo hubiese cargado el... ¿El padre? No, el padre no. El chico. El que era alcalde, el alcaide este del pueblo. Sí. Tal, sí. van por otro lado, ¿no? Ya llega un momento, siguen más o menos la misma... Claro, pero los personajes mantienen todavía, sí, ¿no? Es que el hijo vende. El hijo yo creo que se lo van a cargar en breve porque... Fijo, sí. Te puede pasar como con Perdidos, que decía Nistal, que de una temporada a otra te pasan 6 meses. Se supone que es de un día a otro en la serie, pero en la realidad el guaje te pega un estirón, le cambia la voz, le dice ¡hola, papa! Y me he tirado a todas las que teníamos aquí. De... En la de Perdidos, al chavalete negro lo acabaron sacando de la isla, porque de una temporada a otra el tío se creció sus 20 centímetros y claro, de todos lados, además. Joder, ¿qué comió en la isla? Es que le iban a comer ella. ¿Hubiera podido inventar alguna chorrada más después de todas las que habían inventado? Claro. Sí, sí, bueno, para el caso. En cualquier momento. Ahí das la explicación. Le cambian la cara y ponen otro, ya está. Sí, sí. Y como decíamos, el resto de las noticias son todas aquí de superhéroes pijameros de estos de la Marvel o de DC. A ver. Cuéntame. Esta semana se sacó la primera fotografía de Guardianes de la Galaxia. Uf, tía, ¿quién sale ahí? Guardianes de la Galaxia, pues que tú conozcas, sale... O sea, son 5. Sale Zoe, no sé qué. Bueno. Nah, digo los superhéroes. Los... Sí, sí, los superhéroes. Los superhéroes son 5, pero 3 están hechos por ordenador. A los que le ponen la voz Vin Diesel y tal, pero bueno, que no los vas a reconocer aquí en tal. Y el protagonista es un actor que no te suena. Está enclavada dentro de la fase 2 de Marvel. Marvel se organizó todas sus películas de superhéroes en 3 fases. La primera acababa con los Vengadores. Y el rollo es... cada fase pues te vas haciendo tus películas de superhéroes individuales, más o menos les metes algún cruce, que al final te aparezca Samuel L. Jackson, que al final aparezca tal, y después los juntas en los Vengadores. En la fase 2 me parece que va a salir Ant-Man, que es el hombre hormiga. Ant-Man. Van a salir estos, que son los Guardianes de la Galaxia. La historia va de un piloto de las Fuerzas Aéreas Americanas que por un... casualidad. Una extraña razón, es en plan Flash Gordon. Acaba en el... en una... hiperespacio interestelar en medio de una guerra entre alienígenas. Lo mete en la cárcel y se fuga con estos otros 4. Son 5, y bueno. ¿Y tiene poderes o...? No, él por lo visto no. Que yo sepa, no. Joder, tiene poderes. Entonces, ¿ves extraterrestres? ¿Qué quieres más, tío? No sé qué va. Menudo poder. Nos dejaron a nosotros que los superhéroes iban a flipar. Sí, sí. Me imagino el tamaño de sus pollas. Conociéndoos. No lo dudes. Penemán. Sí, sí. No les por la fuerza de mi chorro, sí. Te no conozco. No les hace falta araos para cultivarlo. Chochomán, te observaría hasta la amígdala. Pues el caso, salió la primera foto. Vale. Se estrena el 9 de agosto, va a ser así un blockbuster de estos del verano. Ajá. Y después eso, van a ir haciendo peliculillas sueltas. Se va a estrenar también este año, a ver si tiro de memoria, Capitán América, El Soldado de Invierno. Se estrenó hace poco Thor, se van estrenando así peliculillas. Después se juntan en Los Vengadores 2. Ah, sí. Van a hacer otra de Hulk, me parece. Y se rumorea esto que puede ser enlace o el malo de esta... O sea, el malo de los Vengadores 2 se supone que va a ser... Cuando se junta entonces va a ser un extraterrestre o una cosa así. Vale. Y pueden... O un zombie extraterrestre. O un robot. Igual era un robot. Ya, pero si se juntan todos, ¿qué problema tiene? Y este lo que es el malo, pues o lo juntan para el malo de los Vengadores 3 o para esta. Bueno, se van intercalando todas las películas una tras otra. Y al final harán una orgía del copón. Sí. Es decir, que va a ser una puta mierda desde la primera hasta la última, más o menos. No, está bien, joder, a mí los Vengadores me gustó. Los Vengadores mola mucho, joder. Es que eso de superhéroes, tío. Decía que incluso se rumoreaba, lo que pasa que se desmintió, enlazar Hulk. Hulk en un salto de estos de tal acaba también en el espacio. Y hay una serie de cómics que no hace mascota. Lo meten al circo romano. Es lo hace mascota. Hiperespacial donde lucha circo con distintos monstruos, o sea, le hacen como gladiador y va luchando contra monstruos. Y decían que igual hacía una película de esas, lo que pasa que sería Hulk transformado todo el rato, sangre y arena. Y ya tienen firmado al actor durante unas cuantas películas. Y dicen, joder, ya sí. Hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo. No puedes hacer una película solo de Hulk porque el actor ya perdería el contrato de una película. La masa muscular. Claro. No, la masa muscular, no, amigo. El verde se les queda pistacho. Qué bueno, qué bueno. Pues eso, decíamos además que Vin Diesel está por los Guardianes de las Galaxias, pero el otro... Ese sí que mola verlo en el espacio. Te lo juro por Vin Diesel. Vin Diesel va a hacer de voz, la voz de Grock en esta película, pero después ha firmado como actor de verdad... Revelación. Para películas en la fase 2 y fase 3, no se sabe todavía el personaje. Tenía que salir Riddick ahí, joder. ¿Verdad, tío? No, ¿viste la tercera ya? Sí, está guay. Sí, sí. Bueno, es la repolla, pero bueno... Hay muertos por todos mola, lados. El pavo mola. Ese es el mejor papel que ha hecho para mí. Por no decir que es casi el único. Porque lo de Fast Furious a mí eso me da atrás el pairo y creo que poco más ha hecho. Salió un salvador soldado Ryan. Ah, sí. Y pues Triple X. Hizo un papel súper... Sí, Triple X, super... sí, ¿eh? X es para los Oscars. Papelón ahí. Salvador soldado Ryan. Pues bueno, eso. ¿Cómo se utiliza esta arma? Dadme cuchillos. Con la rusa esa yo la usaba la amiga con 10 solo. Vin Diesel ficha por Marvel y Dwayne Johnson, La Roca, ficha por DC. Buah, ese pavo no lo soporto. No se sabe exactamente qué papel, se rumorea que Lobo o de malo en Batman contra Superman. Eso es muy gay esa película, tío. Batman contra Superman, te suena muy gay. Hostia. Acaban dándose por culo fijo. Eso, eso sería Batman versus Robin, entonces sí que eso sí que suena porno, pero bueno, contra Superman está por ver. Toma mi bat rabo. En teoría el cómic en el que se basa, que es de Frank Miller, que es el de Dark Knight Returns, estaba muy guay. De hecho, hubo rumores hace cosa de no mucho, lo digo de memoria, igual 5 años, de que iban a hacer película con Clint Eastwood de Batman. ¿Clint Eastwood de Batman? No pega. Hostia, se supone bueno. Que es... No. O sea, si lo hacen como los cómics, estaría de puta madre, ¿eh? Es un Batman acabado que vuelve a la ciudad, que todo eso. En los cómics, por ejemplo... Eso ya lo hicieron con Sin Perdón, joder, ya no puedes, joder, bueno, pero, ahora otra como vez. Como Batman, que entrenador de tal, cosas así. En los cómics, el enfrentamiento entre... es la historia de Batman, ¿no? Se centra en los cómics la historia de Batman, son 4 tomos. Y en el... Superman te aparece por ahí de soslayo, luchando por el gobierno de Reagan, un Reagan que aparece así medio momificado, y te aparece luchando contra los rusos en una isla en plan Guerra Fría y joder, qué medio bueno. Liquidándolos a todos. Los rusos acaban mandando un misil que estalla en territorio americano y se queda todo sin electricidad, incluido Gotham. Y hay una movida y Reagan declara proscrito a Batman y Superman va contra él. Y hay una lucha, no sé qué, después aparecen, lanzan una flecha de kriptonita a Superman y el Batman lo hostia. Básicamente. Mola. Justo antes de palmar Batman y que le dé un infarto a Alfred y que se... Todo tal. Pero la mezcla esta así de política y de superhéroes queda bastante bien, joder. Porque... Como la de esta de... ¿Cómo se llamaba? Los Vengadores. Watchmen. La de Watchmen, esa. Que mantienen ahí movidas también de Watchmen la Guerra Fría y tal. Sí, Watchmen va sobre... Bueno, subtítulo era quien vigila a los vigilantes. Eran más que superhéroes, eran... Sí, sí. Como policías que daban de hostias con su, más un Charles Bronson, Yo Soy la Justicia. Sí. Pero había uno que sí de verdad tenía poderes. Era de la era atómica, se descompuso, se volvió a formar sobre sus propios átomos. Y ese, vamos... Era Dios. Era Dios. Y ese tío provocó que América ganase la guerra de Vietnam, la cuarta, quinta reelección de Nixon en los Estados Unidos... Sí. Era un peligro para la Guerra Fría, entonces estaban todos... O sea, la Guerra Fría estaba a punto de estallar por culpa de eso. El cómic es cojonudo, a mí me encantó. Tiene que preguntar a los soldados americanos que experimentaron con las bombas atómicas a ver si están vivos. A ver si... O tienen poderes. O tienen poder. Tengo mega cáncer. Y ya para acabar con esto de Batman contra Superman, hicieron una entrevista a... Esta semana a Gal Gadot, o como se diga, es que la actriz que va a hacer de Wonder Woman, le preguntaron sobre las críticas que surgieron en internet acerca de su físico para protagonizar a Wonder Woman. Le dijeron, no, ya me he puesto a entrenar, hago jiu-jitsu, hago karate, hago no sé cuántas cosas. Dice, bueno, y para masa muscular sí, estoy haciendo pesas, no sé cuánto. Y le preguntaron y... ¿Y las tetas? ¿Te has puesto? A lo que respondió ella que estamos... En ello. En el año 2000 y que si queremos ser realmente fieles, ella era una amazona y debería ir sin una teta. Palabras textuales. Joder. Por lo que no vamos a tener una Wonder Woman especialmente tetuda, me da la impresión. Bueno, mientras que solo no tenga una teta, va a dar la cosa a lo mejor, ¿no? Qué guarro. A ver si se va a cortar una teta ahora para salir en la película. Y un ojo de cristal, ¿no? Algo, o se pone más, como los gatos. Bueno, pues vamos a dejaros con una cancioncilla, vamos a dejaros con una que dura poco, ya para compensar la de antes. Son los Lendakaris muertos y héroes de la clase obrera. Bravo, bravo, son héroes de la clase obrera de los Lendakaris muertos. Viva. Viva. Mira, os sorprendíais de que Clint Eastwood fuese a hacer de Batman. Es que es demasiado macho. Es demasiado macho, exactamente. Se está rumoreando eso actualmente para volver a hacer una película de Linterna Verde. Que el actor puede ser Denzel Washington. ¿Qué dices? O sea, Linterna Verde de Denzel Washington, pero si es blanco. Pues la radiación. Quería hacer un inciso. Ahora, tenía que hacer un Superman. Me confundí negro. Con Catwoman con Wonder Woman, tío. Pensaba que era Catwoman. Yo estaba hablando de Catwoman, tío, no de Wonder Woman. Bueno. Oye, hablando de viejas glorias y la que va a hacer el Sylvester Stallone, que había anunciado ya. Bueno, últimamente Sylvester Stallone solo hace películas donde sale ya de acabado. Va a hacer una de boxeador otra de la vez. Pasta, sí, la Robert De Niro también. Sí, pero sí, esta vez sí. Chupa, ¿no? Sí, no sé si valdrá pago. Ya la trajimos al programa. Ah, ya la trajimos ella. Me cago en Dios, chaval. Ese día no estaba. El Alzheimer va en progreso. Pues ten cuidado, que ahora ya no hay remedio. Pues bueno, con esta noticia de Linterna Negra vamos a comenzar la sección de Instal. ¡Mundo Torf! ¡Mundo Torf! ¡Mundo Torf! ¡Mundo Torf! ¡Mundo Torf! Bueno, esta la podría haber metido en la sección de Webe, Pero bueno, la meto aquí en la sección Mundo Top. A ver. Un internauta compra más de 2.000 millones de paquetes de 500 folios con el logo del PSOE por 8 euros. Dentro del catálogo de productos era posible encontrar un paquete de 500 folios tamaño DIN A4 con el logotipo del PSOE. Sin embargo, el artículo se publicó en la tienda a coste cero, situación casi aprovechada por un usuario del popular y polémico Foro Coches para adquirir 2.000 millones de paquetes, o dicho de otra manera, más de 1 billón de folios. El afortunado comprador tan solo tenía que abonar 8 euros. ¿Qué veis? Que está en crisis el PSOE. Ya los compras por 8 euros. Es igual, es como el Ayuntamiento de Gijón, que cambió el logotipo. En el último cambiaron así 2 milímetros la letra y tienes que cambiar todas las hojas. Pues mira, qué cagada el PSOE. No sé cómo van a salir son muy ahorradores. De esto. Un chino mata a su vecino y se suicida porque quería un compañero de ajedrez en el cielo. La noticia étnica. Tengo dos de chinos. Con 54 años, este hombre chino de apellido Liao mató a su amigo y vecino antes de suicidarse porque quería llevar a su compañero de ajedrez al cielo, según relata el diario The Times of India y medios locales. El asesino dejó una nota de suicidio para confesar que había matado a su vecino. Pero fue bla, bla, bla. El cuerpo del vecino asesinado lo encontró en su casera, que había llegado a la casa de Jinhua para cobrar alquiler. La policía añadió que no hay evidencia del estrangulamiento, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Encontraron dos notas y algunos medicamentos. Ese va a ser el síntoma, el medicamento. Como diría Matías Prats, jaque mate. Muy buena, Torf. Otra noticia de nuestra provincia oriental. Un joven chino se corta el pene por falta de uso. Yang Hu, de 26 años, se encontró bajo una depresión por no tener éxito con las mujeres cuando tomó la decisión. Pues era el único chino que no folla allí, porque madre de Dios. Bueno, hay mucho chino jodido por ahí. La soledad nunca ha sido buena, y menos si eres un chaval enamoradizo. Un joven chino decidió cortarse el pene la semana pasada al considerar que no lo necesitaba, ya que no lo encontraba uso efectivo. Yang Hu, de 26 años de edad, se encontró bajo una profunda depresión por no tener éxito con las mujeres cuando decidió cortarse el miembro. Según el Daily Mail, el joven chino acudió a un hospital para recibir ayuda, pero los médicos le informaron que ya era tarde, puesto que había pasado mucho tiempo sin flujo de sangre. ¿Qué más tengo por aquí? Hay otro chino, no sé si era chino o japonés, que se suicidó después de pasar 5 horas de compras con su novia. Hostia. Se tiró de lo alto del ¿sí? piso del supermercado, sí, sí, sí, del centro comercial. A mí me dan ganas alguna vez. Lo que pasa es que la vida es muy preciada, ¿no? No tiene puentes para tirarse. Coño, pero sales donde los coches y te dejas que te atropellen. No, pero es un parking ahí, ¿no? Sí. No. Córtate el pene mejor. Claro que y tenemos una noticia de nuestra estimada Miley Cyrus, que ha hecho un nuevo videoclip que se llama Adore You, en el que se toca mientras se graba. Estrena su vídeo. No se ve nada, no lo vi, no. No, yo lo pasé 5 veces y no. No, no va pa' paja. No. Vaya hombre. Pues nada, sale entre las sábanas en ropa interior mientras interpreta el tema. Sale en la bañera. Además, ella no mola y lo curioso es que la bañera va vestida. Es muy asqueroso, tío. A mí ella así con la lengua para afuera y tal, no me acaba de... No, es que yo ni con la lengua para afuera ni con eso para adentro. Y mira que yo no soy escogido para esas cosas, que me da igual. Ya, y además no tiene tetas. Sí, ya no es por eso. Es que solo vele la cara de asquerosa que tiene ya... Yeah. Ya te lo diré yo dentro de 35 años. A ver qué dices. Bueno, hombre, algo mejorará. Por lo menos las arrugas. Y la noticia nacional del día: Kiko Rivera. A Kiko Rivera, la Guardia Civil le incauta 2 leones en su fiesta pre-Nochevieja. Después de ir de plató en plató airando los trapos sucios de su casa, Kiko Rivera ha querido despedir el 2013 con una fiesta por todo lo alto. Tanto que si con 130 invitados no era suficiente, el hijo de Isabel Pantoja decidió invitar además a 2 leones. Pero antes de que empezase, las quejas de los vecinos hicieron que apareciera la Guardia Civil, y se llevara a las 2 fieras. Y al Kiko Rivera lo dejaron. El que tenía que estar en el zoo era él. Al Kiko Rivera lo dejaron. La sección de orangutanes y luego el mono. Sí, sí, le dejaron ahí con todos sus invitados y sus gilipolleces varias. ¿Era una fiesta blanca? No, pero la Guardia Civil seguro que salió de allí. Hostia, tiene que haber una pila nieve ahí. Sí, sí, vamos, y putas y de todo. Bueno, puta seguro. Estoy tan seguro como que me voy a morir igual. Y esto ha sido todo el mundo, todo. Laura Torres. Bueno, los dejamos hasta dentro de 15 días, porque la semana que viene harán su programa los de Asture Score. Un negro y un blanco. No, y también vienen, son dos blancos. Son dos blancos y medio negro. Van a sodomizar al negro. O él a ellos, depende. Pues eso, ya le pondré este corte cuando empiece el programa. Antes de que... Guay. Franco, Franco. Te lo voy a poner bien, venga. Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Doña Sofía se lava con lejía. ¿Ya? No te cortes, acábala. Y el coronel con Ariel. ¿Y el rangarín? Sí, ya. Sí. Con la pasta que robo puede lavarse con lo que quiera. Con Silic Bang. Pues hasta aquí el programa. Os dejamos con Gatillazo y La Última Patada. Los obreros son una maldición, ni los parados una casualidad.